Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy, pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que escucha el programa Aire Puro en la radio Placeres de Valparaíso, pero también en otros múltiples medios comunitarios que nos retransmiten. Este es el Aire Puro 874, que se transmite ya hace casi 18 años, transmitiendo por distintos medios de comunicación comunitarios. En esta oportunidad tenemos harta información para compartir con ustedes, pero ¿qué vamos a destacar? Vamos a destacar la cobertura de un conversatorio que se realizó, que se llamó Movilización contra la Regresión Ambiental y por la Defensa de los Territorios. Esto a propósito de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y la reforma al sistema de evaluación ambiental que se quiere realizar en este gobierno ecologista. Acá se conversa con Camila Zárate, una de las voceras del movimiento Aguas y Territorios. Entonces vamos a estar difundiendo un poco de qué se trata este debate, esta discusión, que obviamente poco eco tienen en los medios de comunicación masivo, ¿ya? También vamos a compartir con ustedes la entrevista a Karen Ardiles, parte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, a propósito de un ciclo de talleres, Política Climática desde Abajo, lecturas y respuestas locales a la crisis y las falsas soluciones que nos entrega el capital para abordar las conflictividades socioambientales. Son 5 sesiones virtuales a partir del 28 de mayo al 25 de junio. Es desde las 19 horas y ustedes pueden ir a las redes sociales de OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y ahí se pueden inscribir porque hay cupos limitados. Ha sido una muy buena participación y al parecer se estarían también ampliando esos mismos cupos. Así que interesante ahí la invitación que vamos a tener al respecto para que ustedes puedan participar. Y además, Nico Responsable nos envía ahí en este como nuevo segmento que tiene que ver con oficios en la ruta. Se conversó con Luriri Ancatu, constructor de instrumentos musicales indígenas. Un bello oficio, no solo de estos luthier que hacen instrumentos musicales como violines, guitarras, pianos, etcétera, sino que también constructor de instrumentos musicales indígenas. Con Ancatu es la conversación de esta semana. Así, este Aire Puro, cargado de información, de noticias, de reflexión y conciencia, llega hacia sus oídos. Además, acompañado de muy buena música y obviamente de cuñas informativas y también formativas. Esto es el Aire Puro 874, sonando por tus oídos. Contestar, tu destino es vivir y no algunos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua, con la edad la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones, evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. El que no sabe es un imbécil. Y el que sabe y calla es un criminal. Bertolt Brecht. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiña. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, nehuen, twin. Una sola fuerza. Raza brava, fiera y activa. A continuación compartimos extractos de lo que fue el conversatorio llamado Movilización contra la regresión ambiental y por la defensa de los territorios. Esto en el marco del proyecto de ley de autorizaciones sectoriales y reforma al sistema de evaluación ambiental. Este conversatorio fue realizado el jueves 22 de mayo a las 19 horas, convocado por la Asamblea Ecologista. Y también recordar que desde esa misma instancia se convoca a manifestación el domingo 25 de mayo a las 10 de la mañana en el Parque Forestal en Santiago Centro. Es una marcha familiar contra la motosierra ambiental. Entonces, a partir de estos proyectos es que, bueno, estamos agrupados varias organizaciones socioambientales del país en una asamblea ecologista. Hoy día voy a compartir este conversatorio con Luca Alcayaga, que está de parte de Moda Tima. Yo soy Manuel Rojo, de la Alianza Basura Cero Chile y del colectivo Viento Sur. Lo primero que quiero comentarles es que este proyecto, ¿no?, este conjunto de proyectos, este paquete de proyectos que ha presentado el gobierno, es importante primero hacer un énfasis, ¿no?, como en las consecuencias ambientales de estos proyectos que desde las organizaciones ambientales consideramos que atentan contra los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos básicos, por ejemplo, a ser oídos en el procedimiento administrativo y el derecho a participación ciudadana. En el fondo, estos proyectos de ley alteran las reglas generales del procedimiento administrativo, un procedimiento que de alguna manera busca resguardar el derecho de todos los posibles afectados por una decisión administrativa y no solo del solicitante, ¿no?, inversionista, como hace en este caso esta ley, ¿no? En Chile y en el resto del mundo se ha entendido que el derecho al debido proceso administrativo es una garantía fundamental, como está en el artículo, ¿no?, 19, el número 3, en el inciso 5, que implica que la administración tiene que tener en consideración los intereses de todas las partes que se van a ver afectadas y decidir con imparcialidad. Vamos a tener tiempo un poco ahí de conversar sobre eso y probablemente también, posiblemente, de las consecuencias. Y decir además que este proyecto de ley creemos que también consideramos que rompe las reglas en favor de un tipo de personas, ¿no? En este caso, a favor del inversionista, ya que lo que se busca proteger es solo sus intereses. Así se declara al menos expresamente dos veces en el artículo primero de este proyecto. El Estado ya no va a poder decidir con imparcialidad si acoge o rechaza una solicitud, por ejemplo, porque está obligado a facilitar la inversión, como se declara varias veces a lo largo de la ley. Y con la reducción de los plazos y el silencio administrativo se elimina de facto la posibilidad de que el resto de los interesados, personas, comunidades afectadas en general, puedan siquiera intervenir en el procedimiento administrativo. Thank you. vamos a tener nuestra primera expositora, que es Alejandra Parra, a quien les vamos a preguntar y que nos pueda orientar de esta primera perspectiva con respecto a las consecuencias ambientales que este proyecto de ley genera. ¿Y qué consecuencias podría generar y qué miradas también tiene con respecto a la institucionalidad ambiental que tiene Chile en términos de reformas o consecuencias que pueden generar esta nueva adecuación si es que se logra, digamos, aprobar en el Parlamento? Alejandra, bienvenida. Gracias, Lucas. Gracias, Manuel. Y gracias a todas las personas que están participando en este webinar. Bueno, este proyecto de ley es parte de un paquete que incluye otras modificaciones legales, como por ejemplo el anteproyecto de reforma al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, otro proyecto de ley que trae modificaciones a varias leyes, entre ellas modificaciones a lo que ya se ha aprobado sobre el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. También incluye la modificación a la ley de patrimonio para impedir que proyectos se detengan cuando se encuentran hallazgos arqueológicos, por ejemplo. La modificación a la ley Lafkenche, que es la ley de protección del borde costero de pueblos originarios, también es parte de este paquete legislativo de permisología, que los promotores lo justifican diciendo que el crecimiento económico del país está estancado y que entonces necesitamos que se aprueben inversiones rápidamente. Pero, y en el fondo es exclusivamente eso lo que busca este proyecto, este conjunto de modificaciones legales, que se puedan aprobar lo más rápido posible inversiones, pero sin tener ningún miramiento de los impactos que pueden tener. Entonces, por ejemplo, el proyecto de permisos sectoriales permitiría, si se llega a aprobar, que en vez de que un titular espere que se le entregue un permiso, simplemente firme una declaración jurada y en esa declaración jurada se comprometa a cumplir con las leyes. Y eso puede ser tanto para un proyecto que está en evaluación ambiental y necesita permisos sectoriales, como para proyectos que no se evalúan ambientalmente y pasan directo a permisos sectoriales. Por ejemplo, proyectos que pasan directo y que no se evalúan ambientalmente son las centrales hidroeléctricas o cualquier proyecto de generación de energía que sea hasta de 3 megawatts. De 3 megawatts para abajo no se evalúan ambientalmente y simplemente pasan a permisos sectoriales, como de la Seremi de Energía, por ejemplo. Y incluso puede darse la situación de que un proyecto sea de más de 3 megawatts, pero se presenta como un proyecto de 3 megawatts, por lo tanto la Seremi de Energía lo aprueba, por ejemplo, o la Seremi de Energía no alcanza a contestar, porque esa es otra cuestión que contiene este proyecto de ley, que el silencio administrativo se transforma en una aprobación de los permisos. Entonces, si un titular presenta un proyecto de una central hidroeléctrica de 3 megawatts a la Seremi de Energía, la Seremi de Energía no alcanza a contestar en el tiempo establecido por ley, se da por aprobado el permiso. Y además acorta los plazos para que los servicios públicos contesten a las solicitudes de permisos. Entonces, los mismos funcionarios que hoy día evalúan los permisos y los proyectos van a tener menos tiempo para hacer esa revisión y, por lo tanto, las revisiones van a ser a la rápida, van a ser menos rigurosas y, si no alcanzan a contestar, simplemente se da por aprobado. Y esa aprobación no significa que el titular esté cumpliendo con la ley, sino que simplemente es porque el plazo para la respuesta ya pasó y no va a poder ser impugnado ese permiso legalmente, digamos. La responsabilidad va a recaer sobre el servicio público, que no alcanzó a contestar. O simplemente un titular puede firmar una declaración jurada y con eso empezar a construir su proyecto. Y bueno, nosotros, por ejemplo, desde la Red de Acción por los Derechos Ambientales tenemos Hemos recibido información de personas que viven donde se instaló una central hidroeléctrica de pasada de 3 megawatts, donde el río se secó prácticamente. Entonces, más aún con este proyecto de ley, si se llega a aprobar, los titulares pueden simplemente evadir tanto la evaluación ambiental como los permisos sectoriales. Y después de eso, los funcionarios que tendrían que fiscalizar el cumplimiento de las leyes son básicamente los mismos que revisan los proyectos y que hoy en día ya están colapsados y tienen muy poca capacidad de responder a las denuncias, mucho menos de ir a fiscalizar un proyecto que se construyó si nadie lo ha denunciado. Entonces, estamos hablando de muchos tipos de proyectos distintos, como les acabo de decir, la generación de energía hasta 3 megawatts, pero también todo lo que es extracción de áridos, que de cierta cantidad de metros cúbicos para arriba ingresan a evaluación ambiental y bajo eso no ingresan, la mayoría de los proyectos no ingresan. También existe mucho fraccionamiento de proyectos hoy en día y entonces los proyectos grandes se fraccionan en proyectos más pequeños para que no tengan que ingresar cada uno individualmente al sistema de evaluación por su tamaño, por estar bajo del umbral requerido para el ingreso. Y ese fraccionamiento lo tiene que se puede denunciar y lo fiscaliza la Superintendencia de Medio Ambiente, que ya está colapsada en su capacidad fiscalizadora. Y si nadie lo denuncia, si nadie se da cuenta que un proyecto fraccionado, por ejemplo, simplemente va a recurrirse a los permisos sectoriales y ahí se puede evadir el permiso con una declaración jurada o esperar el silencio administrativo para obtener el permiso de esa manera sin que en realidad haya habido una evaluación del proyecto. Entonces, estamos hablando de extracción de árido, estamos hablando de tala de bosque nativo. Estamos hablando de proyectos de gestión de basura, de residuos, que de 5.000 habitantes para abajo no ingresan a evaluación ambiental y solo requieren permiso sectorial de la Seremi de Salud. Estamos hablando de construcción de viviendas, por ejemplo, que también de un número de viviendas para abajo no se requiere evaluación ambiental y solo se requieren permisos sectoriales. Esas construcciones muchas veces se realizan rellenando humedales, por ejemplo, generando ahí un tremendo impacto a la biodiversidad. También concesiones de uso del borde costero. También son proyectos que pasan solo por permisos sectoriales y que en este caso, si se aprobara esta ley, simplemente sería que el primero que llega se instala a hacer lo que quiere, prácticamente. Eso es lo que permitiría este proyecto de ley si llega a ser aprobado. Así es que la verdad es que, bueno, y los proyectos aprobados por el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero que se modifican, muchas de esas modificaciones tampoco son evaluadas. Los titulares de los proyectos allí le consultan al servicio de evaluación ambiental si es que esas modificaciones tienen que ser evaluadas o no, y muchas veces el Servicio de Evaluación Ambiental contesta que no es necesario que se evalúen, y allí entonces simplemente pasan por permisos sectoriales nuevamente, donde si se aprueba este proyecto de ley, los titulares van a poder, no tienen para qué esperar a que les den el permiso para empezar a ejecutar sus proyectos. Así es que la verdad es que el impacto ambiental de la aprobación de esta ley podría llegar a ser catastrófico y tener impactos en todo el país y aumentar la presión además sobre las organizaciones que defendemos el medio ambiente y que estamos ahí permanentemente intentando poner atajo a este tipo de inversiones que solo buscan el enriquecimiento de los propietarios de las empresas y no buscan más beneficios sociales o ambientales en el entorno donde se desarrollan. Así es que es un proyecto de ley que de verdad abre la puerta a una impunidad total de los empresarios grandes y medianos y que va a servir para que finalmente el extractivismo que hoy día en Chile ya está galopante, finalmente transforme este país en el viejo oeste donde el que llega primero y aprieta el gatillo antes gana todo. Levantarse muy temprano por el ruido general y lo feo es que no hay ave, ni hay viento, ni hay mar. Es el sonido de lo cíclico que niega la espiral. Nubes, lluvias, sol son lo mejor para esperar, pero con tanta mierda junta no la pude ni apreciar. No la pude ni apreciar. Quiero correr en cuatro patas sin ser torpe y tropezar, pero mi condición de humana no se destipa a caminar. Cada vez se voy descalza, el cemento me viola y me dan ganas de escapar, de escapar. Prefiero entumirme en el río, prefiero entumirme en el río, caerme en el barral. Prefiero subirme en el río, caerme en el barrial, recoger las avellanas que el otoño va a dejar. A veces pienso que aquí lejos que solita voy a estar, pero la verdad es que las que nunca se van a dejar. Cantú y las que nunca se van a alejar. La huesito para las penas cuestionar y no olvidar que las mayores injusticias vienen desde la ciudad. Territorio urbanizado sin lugar para respirar. En la masa ni que salta y es pura comodidad. Las máquinas que talan bosques vienen desde la ciudad. Electricidad, cable, luces vienen desde la ciudad. Dos cosas y personas vienen desde la ciudad. Casa pros 500 años, quizás cruzaban el mar. Su objetivo claro desde alguna ciudad. ¿Hacia dónde vas y de dónde vienes tú? ¿Y entonces hacia dónde vas y de dónde vienes tú? Y no me siento nada feliz, pero niña tan sumisa pa' estar arrancar de ahí. Es el lugar que te eligieron, donde echaron a morir. Donde echaron a morir. Por decisión o ignorancia, alguien eligió por ti. Planta flores y está aquí, el conocimiento está en el bosque, planta flores y está aquí, el conocimiento está en el bosque, planta flores y está aquí. Así que no te olvides todo y perdaste por ahí. Ja, me perdí yo. Así que confío el pie de todo y pierdase por ahí, que solita nunca estamos, mulepe, me he vuelto ahí. Es como una ultra ensalada de sensaciones. Continuamos escuchando parte de lo que fue el conversatorio Movilización contra la regresión ambiental y por la defensa de los territorios en el marco de este proyecto de ley de autorizaciones sectoriales y reforma al sistema de evaluación ambiental. Ahora le vamos a preguntar a Manuel Arroyo, vocera nacional del MOA-TIMA, con respecto a esta mirada de regresión ambiental que está ocurriendo en los distintos países, en particular acá en Chile. Cómo esta mirada está impactando, digamos, a los distintos derechos o las distintas calidad o condiciones de vida de los habitantes de los territorios, y cómo los distintos pueblos y movimientos sociales se están organizando un poco para resistir a este contexto. Ya, muchas gracias por la invitación. Saludar también a quienes están conectados, saludar a la Ale, saludar a Manu, a Lucas, con quienes ya nos hemos encontrado de forma unitaria y bien solidaria entre las organizaciones ambientales debido a esta coyuntura que estamos viviendo. Yo creo que la Ale explicó súper bien, ¿no? Como el sentido que tiene esta modificación legal, que básicamente lo que apunta es a disminuir los plazos, ¿no? De respuesta ante los proyectos y básicamente lo que busca es simplificar la posibilidad de generar proyectos de inversión. Y uno ahí podría decir como, bueno, eso no está mal de por sí, ¿no? Mucho tiempo se nos ha criticado y creo que esta modificación legal está dentro de un contexto que es mucho más amplio, que tiene que ver también con cómo hoy día el poder económico posiciona a los movimientos ambientalistas y a la defensa de los territorios y la naturaleza en un lugar en el cual nos pone como el obstáculo al crecimiento, el obstáculo al desarrollo. Y creo que eso no es menor, ¿ya? No es menor que junto con la tramitación de este proyecto y cuando nos empezamos a movilizar contra lo que ya se ha llamado la motosierra ambiental y toda la campaña que estamos levantando, salga dentro de del diario de derecha, ¿no? Con mayor posición dentro del país, un reportaje, un dossier entero, que básicamente lo que hace es caricaturizar, ¿no? El trabajo de los defensores ambientales y posicionarnos como un obstáculo al crecimiento y al desarrollo. Y ahí yo creo que la pregunta entonces es como, ¿por qué esto no está correcto o por qué esto también afecta a los derechos ambientales y a la naturaleza en sí misma? Y creo que es importante, ¿no? Tomar el sentido que tiene las evaluaciones de impacto ambiental, el sentido que tiene, ¿no? La existencia de permisos, y eso no es una traba, como una traba burocrática como lo quieren hacer ver. Porque en ese sentido, ¿no? El derecho ambiental se ha construido como una forma de prevenir, ¿ya? Cuando hablamos respecto a la existencia de daños ambientales, los daños ambientales son irreversibles, y estos daños son irreversibles en un marco de una crisis climática, de una crisis ecológica, en la que no hay vuelta atrás. Entonces, frente, ¿no? A la escasez de recursos como el agua, frente también a las situaciones que a veces se hacen más complejas en términos ambientales, lo que se busca es reducir, ¿no? El control ciudadano y el control estatal respecto de proyectos de inversión, respecto de los cuales, ¿no? No sabemos cuál va a ser su efecto. El derecho ambiental se posiciona en base a principios que son súper importantes, como el principio de prevención, ¿no? Es decir, evitemos que se genere el daño, y el principio precautorio, que es como a falta de certeza científica, hay que abstenerse, ¿no? De aprobar proyectos que puedan ser dañinos para la naturaleza. Y en ese sentido, este proyecto lo que hace es ir totalmente contrario a los principios del derecho ambiental, porque lo que hace, ¿no? Es que exista menos prevención, porque la existencia de permisos no es por una trama burocrática, porque sí. Tiene que ver precisamente, ¿no? Con un estudio, con un análisis de los proyectos de inversión respecto a cómo pueden afectar la naturaleza o el ambiente. Y en ese plano, hoy día, la reducción de estos permisos es básicamente implantar un modelo mucho más neoliberal, mucho más permisivo, mucho más desregulado, siguiendo estas lógicas de mercado y siguiendo también como un movimiento, digamos, como a nivel global que se está levantando. Si hoy día vemos que, no sé, por ejemplo, ¿no? En Milei desestructuró el Ministerio de Medio Ambiente y lo transformó en Secretaría. Trump también desarticuló la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos. Eso precisamente, ¿no? Se nos viene como una tendencia global a desregular la protección de la naturaleza. Y lamentablemente un gobierno, ¿no? Que se proclamó como un gobierno ecologista, un gobierno progresista, está también asumiendo estas mismas lógicas neoliberales y estas mismas lógicas de desregulatoria, que lo que buscan es mayor inversión, mayor cantidad de proyectos sin control. Pero ese control tiene un sentido, que es la prevención de los daños, que es la precaución ante daños que son irreversibles. Y creo que ahí lo que estamos viendo, por un lado, ¿no? Es como el empresariado, y lo hemos visto, ¿no? En las palabras del ministro Grau, en esta tendencia, ¿no? Clara, ¿no? A querer desregular la normativa ambiental, lo que se busca básicamente es sentar las bases para que más adelante, ¿no? Y no sabemos que quizás en gobiernos de derecha posteriores esto se desregula aún más. Y desde ahí, ¿no? Estamos viendo cómo no solamente este proyecto de ley desregula, sino que hay un contexto nacional que lo que busca, ¿no? Es fomentar mucho más estos proyectos de inversión y dejar también al ambientalismo como una piedra de tope frente a ello. Y lo que en el fondo lo que quiero transmitir es que esta defensa y esta crítica, esta defensa de la naturaleza y esta crítica a esta ley no tiene que ver porque seamos personas obtusas o que no nos importe el crecimiento, el desarrollo económico. Lo que sí queremos es que si existen proyectos de inversión tengan un control. Y ese control es decir, ¿por qué se va a hacer? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Qué efectos va a tener? Y eso es lo mínimo que le podemos pedir a un Estado que se hace cargo del territorio en que habita. Y en ese sentido, yo creo que hoy día, ¿no? Quiero saludar a quienes están presentes, también saludar a las compañeras y compañeros de distintas organizaciones que se han articulado, que no hemos articulado en criticar este proyecto, porque esto es como el inicio, ¿no? Es como la punta de un iceberg que tiene que ver con algo mucho más profundo, que tiene que ver con la implantación de un modelo de desarrollo absolutamente desregulado, con el poder del empresariado transnacional y también con abrir las puertas de nuestros bosques, de nuestros territorios hacia empresas, ¿no? Porque finalmente, ¿quiénes se enriquecen con esto? Los dueños de estas empresas. ¿Quiénes son los dueños, no sé, de la hidroeléctrica que decía la Ale, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de estos capitales? Muchas veces ni siquiera son chilenos. Entonces estamos abriendo, ¿no?, las puertas de nuestros territorios, de los bienes de la naturaleza, a la explotación transfronteriza, a la creación de riquezas para unos pocos, porque nada de esto se traduce también en mayor justicia ambiental y en justicia socioambiental. En ese sentido, creo que hoy día, ¿no?, es importante hacer conciencia sobre la importancia de mantener la regulación. Y sabemos que el sistema tiene muchas fallas y que muchas cosas se pueden corregir, pero creemos lamentable y muy triste, ¿no?, que en un gobierno pseudo progresista se abran las puertas, ¿no?, para desregular aquello, se abran las puertas para una profundización del neoliberalismo y del despojo de los territorios. Y desde ahí yo creo que el llamado es, un lado, a hacer conciencia, a movilizarse y también a construir una alternativa, ¿no? Porque no solamente tenemos que hacer una piedra de tope, sino que también, o no solamente tenemos que ser crítica, también tenemos que hacer propuestas. Y desde ahí yo creo que es importante la participación ciudadana, no solamente cuando existe un proyecto y estamos en la evaluación ambiental, sino en tomar conciencia, en generar organización y construir propuestas para generar obviamente un desarrollo social, un crecimiento económico, pero que no sea para unos pocos destruyendo la naturaleza, ¿no? Que esté de la mano con la justicia social, con la protección de la naturaleza, porque el desarrollo no es solamente crecimiento y enriquecimiento, es también mantener bienes que son incalculables, patrimonios que son de todos y todas, ¿no? Y que tiene que ver con un valor inmaterial que tiene la naturaleza, que hoy día no se está resguardando, que no se está respetando. Así que agradecer también a la Ale que ha levantado este proceso, también a los compañeros y compañeras de distintas organizaciones que están aquí presentes. Y el llamado también es a hacer esta crítica y a construir colectivamente una propuesta que creo que es como el desafío que nos toca hoy día. Así que muchas gracias por la invitación. Arma de doble filo la soledad, cabalgando, cabalgando, con cada madrugada que se te va, escapando, escapando. Saca el dedo frío que siempre está arañando, arañando. Esa vieja mentira que se asomó, recordando, recordando. Soledad. soledad, la soledad, la soledad. Camila Zárate, soy vocera temática del Movimiento por el Agua de los Territorios MAT y una de las voceras de la Asamblea Ecologista, que es un espacio de articulación de organizaciones y movimientos a lo largo de todo el país. Más de 200 organizaciones y movimientos hemos denunciado una verdadera motosierra ambiental que está promoviendo el gobierno de Gabriel Boric a través de su ministro de Economía, Nicolás Grau, y con la venia también de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Esta motosierra ambiental consiste en un paquete de distintos proyectos de ley y también cambios reglamentarios. Entre los proyectos de ley se encuentra el proyecto de ley insignia, que es el proyecto de ley de permisos sectoriales, más conocido como proyecto de ley de permisología, la reforma a las concesiones marítimas, también el proyecto de ley de patrimonios, el proyecto de simplificación normativa y, por supuesto, el proyecto de ley que reforma la ley de bases de medio ambiente. A su vez también incluye un cambio en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Todos estos proyectos lo que buscan es simplificar y bajar los estándares normativos en materia ambiental y por tanto son derechamente una transgresión al derecho internacional que estipula la no regresión ambiental, pero también incluso son una transgresión a el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que se establece a nivel constitucional. Esto porque cada uno de estos proyectos de ley sí van a generar un retroceso en materia ambiental, pese a que en Chile estamos viviendo una crisis ecológica y climática tremenda. Esto evidentemente va en la línea totalmente contraria de lo que hubiésemos esperado de un gobierno que se dijo ecologista. Y por lo mismo es que hemos estado denunciando cuáles son los efectos reales que van a tener estos distintos proyectos de ley, y en particular el proyecto de ley de permisos sectoriales que se le ha llamado proyecto de ley de permisología. ¿Y por qué? Porque lamentablemente el gobierno ha acuñado este concepto de la permisología, que sabemos que es un concepto totalmente inventado por los grupos empresariales y que dice que supuestamente los permisos serían innecesarios y es más, serían una suerte de estorbo para la inversión. Entonces, esto es totalmente grave porque sabemos que los permisos son necesarios para que exista una real evaluación y para que podamos ver si es que estos proyectos de inversión van a generar más beneficios que costos o están cumpliendo con la normativa. Lo que estamos viendo más bien es que esta ley de permisos sectoriales lo que promueve es saltarse la normativa en el ámbito que le llaman sectorial ambiental, que tiene que ver con todos estos permisos que se piden a nivel de la Dirección General de Aguas, a nivel de Cernagiomín, y todas estas autoridades y órganos públicos que velan por bienes comunes importantísimos. Entonces, es complejo porque lo que se está buscando, por ejemplo, entre las principales preocupaciones, es reemplazar la evaluación y los permisos por simples declaraciones juradas o avisos. Otra cuestión también gravísima que trae este proyecto de ley es que los silencios administrativos otorguen permisos. ¿Qué quiere decir esto? Que por el simple cumplimiento de un plazo en que el Estado tendría que haber generado un pronunciamiento y no lo hizo, se va a entender por otorgado el permiso. Y esto, evidentemente, además de que no fomenta la acción del Estado y el pronunciamiento del Estado, podría también dar pie a la corrupción de funcionarios, quienes se van a ver probablemente tentados a aceptar, por ejemplo, dinero de inversionistas que prefieren que estos no se pronuncien para que sus proyectos salgan rápidamente aprobados. Esas son algunas de las cosas que trae este proyecto de ley que son realmente terribles para la naturaleza y que nos parece que son un verdadero retroceso ambiental, y por eso es que hemos dicho de manera muy enfática que esto se tiene que rechazar. Si no se rechaza todo el proyecto de ley en el Senado, a lo menos se tiene que rechazar a través de la Cámara de Diputados cuando se devuelva este proyecto con las modificaciones, todas estas grandes preocupaciones que sabemos que son terribles, aunque todo el proyecto de ley ya venía con un enfoque totalmente regresivo. Y obviamente que después eso se va a tener que ver también en tribunales respecto a su constitucionalidad. Así que lo que estamos haciendo las organizaciones es difundir, hacer el llamado a que todas las organizaciones y personas interesadas en la temática ambiental se hagan parte de la movilización contra la motosierra, emplacen a los senadores y a los diputados, y por supuesto también que sigan haciendo distintas acciones en sus territorios y participen de la movilización que vamos a realizar este día domingo 25 de mayo en distintas localidades del país. Hasta ahora ya tenemos movilizaciones confirmadas en Santiago, en Valparaíso, en La Serena y en Calama. Estamos viendo la posibilidad de que se realicen en territorios del sur, pero la verdad es que no nos cabe duda de que van a haber también movilizaciones hacia la zona sur, porque cada vez más las organizaciones y los movimientos a nivel territorial están entendiendo esta alerta, ya han superado este sesgo de este relato de la permisología, que ya sabemos que fue una invención empresarial, que además fue tomada por el gobierno, y ya no creen este tipo de mentiras como la que promueve Nicolás Grau diciendo que no se van a rebajar estándares ambientales con estos proyectos. Así que es muy importante que sigamos difundiendo, que nos sumemos a las movilizaciones del 25 de mayo y que estemos muy atentos tanto a las votaciones que se van a realizar desde el miércoles 28 de mayo a nivel de la Comisión de Hacienda y luego las votaciones la primera semana de junio, donde ya pasaría la votación a la sala del Senado y ya todas las senadoras y senadores tienen que votar. Así que a seguir movilizados y a decir todas juntas y tú juntos no a la motosierra ambiental. Sol. ¿Dónde irá a pisar esta vez? ¿Sobre qué baldosa llorar para poder vomitar lo que le dijo una vez? Porque ya no puede volar, le tiene agarrado los pies. Algún día lo va a soltar y luego se va a estrellar contra lo que debe ser.

Estamos en una nueva entrevista del programa Aire Puro, y estamos entrevistando a viejos conocidos. ¿En qué sentido? Al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, quienes, como siempre, están organizando espacios de formación, de articulación, trabajan el tema de las redes y de la construcción desde abajo de soluciones reales ante las dificultades climáticas que nos expone este modelo de desarrollo en el cual estamos. Y Olca está desarrollando unos talleres bastante interesantes y estamos conversando con Karen Ardiles de Olca para que nos cuente, para que nos invite y para que nos diga de qué se trata esta nueva acción formativa y articuladora del Olca. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contarles que dentro de las distintas actividades que realiza Olca, siendo la principal de todas formas el acompañamiento de organizaciones que hacen defensa de sus territorios frente a conflictos o proyectos extractivistas, hemos identificado que un poco como la necesidad de conceptualizar o reconceptualizar ciertas temáticas en torno a la política climática. Entonces surge la idea de hacer este ciclo de talleres que se llama Política Climática desde Abajo, lecturas y respuestas locales a la crisis y las falsas soluciones. Un poco como teniendo presente que este año es la COP30, es una COP que se va a realizar nuevamente en Sudamérica, después es la primera que se va a realizar en Sudamérica después de el Acuerdo de París. Y además es en Brasil, un lugar un tanto emblemático dentro de la política climática a propósito de lo que fue la conferencia en Río en el año 1992 y bueno, luego Río más 20 que fue en el 2012. Entonces Brasil tiene como un elemento ahí un poco como histórico, por decirlo así, dentro del desarrollo de la política climática. Entonces, bueno, teniendo presente ese elemento, por otra parte, teniendo a la vista que un poco, bueno, todas las COP tienen como un trasfondo como político que se va como ahí acentuando dependiendo del país que organiza o del contexto político también del año. Y esta COP tiene como un elemento que para nosotros es más característico a propósito de el tema minero. Hay bastantes presiones desde el sector minero por darle ese cariz a esta COP. Incluso, o sea, al punto de que una de las empresas que está auspiciando, financiando la COP es Vale. Vale es una de las mineras dueñas, y en este caso causante de lo que fue la tragedia en Brumadinho. O sea, todo un sistema de relave que se viene abajo y que contaminó kilómetros y kilómetros hasta el mar con desechos mineros. Entonces, está esa presión y también otro elemento que nos parece importante como tener a la vista en este contexto de COP tiene que ver con todas las presiones que hay respecto de lo que se llama la transición energética. Cuando hablamos de transición energética, claro, nos referimos a todo este proceso que ha venido siendo intencionado desde arriba respecto del cambio, o en este caso como la desfosilización o la descarbonización de la matriz energética a nivel mundial, pero que para efectos del sur global tiene un cariz bastante corporativo. ¿Por qué? Porque finalmente son las empresas las que van señalando que claro, que hay que ahora usar más energías renovables no convencionales, que hay que usar nuevos minerales, pero todo esto sin como un poco como considerar cuáles son los efectos de los territorios que tiene esta transición, porque hay que tener claro que esta transición está pensada para que en este caso el norte global pueda seguir viviendo la vida acomodada que lleva. Y en este caso en vez de usar autos con hidrocarburos, ahora usan autos eléctricos, pero sin pensar en qué va a pasar con los autos que van a desechar, considerar que tampoco los materiales, o como en este caso los minerales y otros elementos de la naturaleza, no dan abasto para el nivel de consumo que tiene el norte global, y obviamente sin considerar cuáles son las presiones que generan hacia el sur global. Entonces, para nosotros, en realidad esto se ha transformado más bien en una transición energética corporativa. Esos son parte como de los elementos que están ahí en el trasfondo, en el contexto político. También obviamente está todo este elemento de Trump y su política, que también tiene un cariz energético, en donde ellos van derechamente a promocionar el tema de los hidrocarburos. Entonces hay varias tensiones que están ahí, momentos históricos, y obviamente también en un contexto en donde la política climática en realidad no ha surtido, no ha generado los efectos esperados, porque obviamente son compromisos voluntarios de los países, en donde no se ha puesto toda la energía que se requiere para los cambios que se están viviendo. Entonces, un poco más o menos en ese marco surge la idea de generar este ciclo de talleres, que tiene, claro, distintas temáticas. Son 4 sesiones en donde vamos a tener exposiciones y una 5ta sesión en donde vamos a tener como un trabajo con una metodología más participativa. Entonces, los temas que vamos a abordar son en una primera sesión, en este caso más una idea de tener una panorámica sobre la política climática. Un poco todo lo que es como analizar los instrumentos y el desarrollo de esta política a nivel principalmente internacional. Vamos a ir un poco como a hacer historia. Esa es la idea de esta primera instancia. Porque, claro, muchas veces nosotros escuchamos sobre convenios, escuchamos sobre siglas, aparecen ciertos conceptos, pero son desconocidos. Entonces, claro, la idea es como poder tener esta primera visión más panorámica, también con una bajada nacional, teniendo presente que incluso este año Chile tiene que presentar su actualización de la NDC, que es la Contribución Nacional Determinada. Entonces, están ahí, hay varios elementos interesantes que analizar. Luego, una segunda sesión en donde vamos a abordar ya un poco más en particular la política climática, pero a través como del lente de la transición energética. Esa es la idea de esta segunda sesión. ¿Por qué? Porque hay varios elementos, como te comentaba, está todo el tema minero, está el tema de las energías renovables, que están teniendo como un lado B en los territorios acá en Chile. Hay varias experiencias en ese sentido. Y luego ya pasamos a una tercera sesión, en donde vamos a hablar un poco sobre los instrumentos, los mecanismos de... que nosotros les llamamos de mercantilización del cambio climático. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer varios, bueno, desde ya hace varios años, algo que por ejemplo se inició con el protocolo de Kioto, todo lo que tiene que ver con el mercado de carbono. Y hay varios instrumentos ahí de financiación, pero que finalmente para nosotros en este caso decantan en lo que también le llamamos las falsas soluciones. Hoy en día empieza a aparecer publicidad por redes sociales, donde dicen, pues no tienes una parcela, puedes como rentabilizar con ella si esta tiene bosque, y empiezan a aparecer varios términos que son muy confusos, pero que finalmente terminan en, para variar, terminan en la mercantilización de las funciones de la naturaleza. Un terreno o un, no sé, cierta porción de un lugar que tiene bosque, que tiene ríos, que tiene son ecosistemas completos, que cumplen ciertas funciones, pero las cumplen porque es parte de su naturaleza, por ejemplo, ser un sumidero de carbono. Entonces hoy en día hay empresas que a esa función que la naturaleza cumple de forma natural, valga la redundancia, le están poniendo un precio. Y lamentablemente eso se está traduciendo, por ejemplo, en el desplazo de comunidades, en la limitación para los usos de ciertos espacios, para habitar ciertos espacios. Está principalmente, al menos nosotros conocemos de casos en donde hay comunidades indígenas afectadas. ¿Por qué? Porque para que, por ejemplo, un bosque genere este crédito de carbono, lo que se necesita es tener ese bosque lo más intocable posible. Pero para una comunidad que transita por el lugar, que recolecta ciertos frutos del lugar, que pastorea animales en ese lugar, claro, a la empresa no le conviene. Entonces, ¿qué pasa? Que se le está restringiendo finalmente como este uso del lugar, de este uso ancestral o tradicional. Entonces, claro, pero te los venden de forma muy verde y se ve muy interesante para algunas personas. Y tenemos también una cuarta sesión en donde vamos a abordar todo esto también de la política climática, pero ya desde el ángulo, desde una perspectiva feminista, cuáles son los impactos que viven las mujeres, cómo se está viviendo, qué elementos se están destacando, cuáles son las violencias que se potencian a propósito de esta política climática que en realidad poco ojo le pone a la realidad más local o más territorial. Y también esto lo vamos a abordar desde la perspectiva de la movilidad climática, que no es solo cruzar fronteras a propósito de algunas como emergencias climáticas, que podría ser todo lo que tiene que ver con la desertificación, con la pérdida de ecosistemas, con los problemas de sequía, sino que de alguna forma, claro, atraviesan y motivan finalmente o de alguna forma obligan a las personas en realidad a cruzar fronteras, pero no solo a cruzar fronteras entre países, sino que también a nivel nacional. Son fenómenos que también se están viviendo de esa manera. Por ejemplo, si bien está todo el tema que, claro, es más bullado, todo lo que las afectaciones a los países que son que están finalmente asentados en islas, también pasa en otros países. Chile también es un país muy vulnerable al cambio climático, entonces también es algo que está pasando y está pasando acá más de lo que uno cree o más de lo que uno ve. Entonces, de alguna forma, como es estos elementos, la idea es llegar a una quinta sesión en donde podamos conversar cuáles son las estrategias o, en primer lugar, cuáles son las respuestas que podemos desde nuestros territorios, desde las realidades territoriales, que también son muy distintas y muy diversas, con distintas capacidades también, dependiendo de las manos y de los tiempos, cómo podemos responder a estos elementos, así hay elementos que podemos potenciar, hay elementos que podemos denunciar, y finalmente cuál es como un planteamiento más, más territorial respecto de estos énfasis que vienen como particularmente en esta COP. La idea de alguna forma es, claro, hacerle un seguimiento a lo que está ocurriendo ahí, pero desde nuestra perspectiva, en este caso podríamos decir chilena, pero también territorial y local. Necesitamos que sean esas voces las que finalmente también sean escuchadas y no solamente ser como receptores de una política, sino también agentes de cambio y agentes críticos también, porque en realidad lo que vemos es que mucha de esta política responde a otros intereses, pero no considera las necesidades, las realidades locales y menos considera los impactos de la naturaleza. Un poco como de eso va este proceso de talleres que van a ser los miércoles, parte este miércoles 28 y de ahí los miércoles de junio. Vamos a estar también acompañados de distintas expositoras, expositores, con distintas competencias también, así que va a estar bien entretenido. En realidad, luego nos dimos cuenta que los expositores y expositoras son internacionales también, con distintas experiencias también participativas, así que creo que va a estar bastante interesante para poder entender un poco más de qué va la política climática y los impactos en los territorios. Las sesiones en general esperamos que duren en promedio una hora La idea es no quitarle tanto tiempo a las personas, sabiendo que tienen muchas cosas que hacer. Y eso, son los 10 miércoles a las 7 de la tarde, van a ser en línea, por Zoom, y la idea es que, bueno, puedan participar, puedan también aprender, que podamos tener esta última sesión un poco ya más de diseño de estrategia. Y eso, pueden encontrar el link de inscripción en la página o los perfiles de Olca en las distintas plataformas. Creo que debe estar un poco más fácil de encontrarla por Instagram. Nos ha ido bastante bien con las inscripciones. Estábamos inmersos, yo estaba un poco sorprendida, pensé que iba a estar más lenta la inscripción. Hemos pensado este proceso con cupos limitados, ya sobrepasamos los cupos, así que vamos a tener que ver ahí cómo lo vamos resolviendo para que más personas igual puedan sumarse a este proceso. Excelente. Eso en términos generales. Oiga, qué buena entrevista. Dio toda la información. Yo no tuve que hablar absolutamente nada. Me parece bien, súper completo todo. Solo la consulta es para quienes, porque yo trabajo los miércoles a las 7 de la tarde, pero para quienes no puedan por trabajo, por distintas responsabilidades, ¿esto va a quedar grabado de alguna manera? ¿Se va a poder visualizar después? ¿Han considerado eso pensando que es un espacio de formación súper necesario e interesante? Bueno, a propósito del número de inscripciones, hemos pensado como algunas alternativas. En principio es una actividad que es sincrónica, entonces la invitación es a que se conecten. Pero yo creo que vamos a ver la posibilidad de grabarlos y quizás terminado el ciclo, al menos compartir las exposiciones, porque los otros procesos más participativos son difíciles de transmitir. Tampoco queremos exponer a nadie. Creo que igual es importante a veces tener esos cuidados, sobre todo considerando que al parecer, y esto un poco relacionándolo con la contingencia y este ataque decidido a las organizaciones sociales y a las ONG de parte del empresariado a propósito de este pasquín que sacó el Mercurio en estos días, creo que es importante igual ver qué medidas también podemos implementar para no exponer o sobreexponer a nadie también y se sientan confiados y confiadas de poder participar de un proceso sin esos otros elementos que le dan inseguridad finalmente en la defensa de la naturaleza y de los territorios acá en el país, que de todas formas dentro del contexto latinoamericano es bastante bajo. Sí, pues, sí. No, súper, súper. ¿Te pasaste, Karen, estimada? ¿Aló? Ahí como que se desconectó, ahí sí, sí. Desconectó, pero ya volví. No, pero ya nos conectamos, eso, sí. Súper bien, súper clara toda la información. Qué bueno que te entrevisté ahora para que salga ya este fin de semana y esta semana los distintos medios que nos retransmiten. Así que muy agradecido ahí por el tema y el trabajo que hace Olca. Ya, te mando un abrazo gigantesco. Súper. Muchas gracias, que estén muy bien, ya, pues. Que estén muy bien y nos estamos encontrando en el ciclo de talleres. Por supuesto, un abrazote, que esté bien. Chao, chao. Chao, chao. Dale a Pai. Que mucho no quiere, pero que se muere por ese poquito. Baja, baja, baja, baja, pajarito. Baja, baja, baja, baja del nidito. Que el chaparroncito te dejó un caracolito. Pobrecito, pajarito, que no te engana.

Si eres ser humano y estás vivo y tienes entre 0 y 99 años, estás capacitado para autorregenerarte y sanarte de cualquier enfermedad. ¿Pero cómo? Solo tienes que escucharte a ti mismo, a tu cuerpo, a tu corazón, a tu naturaleza interior y darle más espacio en tu vida a lo natural. Agua, sol, viento y alimentos locales y de la estación, en su estado crudo y, por supuesto, mueve tu cuerpo y disfruta mucho más. Este es un consejo de Radio Placeres y Movimiento Saludarte, porque mantener la salud en la actualidad y en la ciudad es un arte. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y, por supuesto, escuchando en la radio El Aire Puro. Oficios en la ruta. Oficios en la ruta sigue recorriendo la región del Maule y Chile, conociendo personas que desarrollan distintos tipos de oficios. Hoy día estamos en el sector de Lo Valdivia, en la comuna de Sagrada Familia, provincia de Curicó, región del Maule, y conversaremos con Gonzalo, también conocido como Ancatu, respecto del oficio del luriri, que él nos contará de qué se trata. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Hola, muy, muy buenas tardes, mañanas, noches, no, dependiendo del lugar. Depende del horario. Sí, pues, luriri. El luriri es una palabra en aymara, que significa constructor. El constructor puede ser de cualquier cosa, desde un puente, una casa, un barco, pero aplica mucho más al constructor de instrumentos. Ya. De instrumentos musicales. Yo siempre digo que soy como aprendiz de luriri en este oficio de la lutería, que vendría siendo la palabra rimbombante en español cristiano, el laudista, pero esto no termina nunca de aprender. Uh-huh. No, sobre todo en esto de hacer instrumentos de origen indígena, es mucho más complicado, ya que no hay una escuela. No está, en el último de los casos, buscar por internet el PDF donde está la construcción de tal o cual instrumento. Es mucho más intuitivo, es conversar con el artesano, es conversar con el indígena, ir a los museos muchas veces y tratar de conseguir el auspicio de alguien del museo, o simplemente por fotos, y de ahí en adelante, instinto. Uh-huh. Tratar de replicar, sopesar lo antiguo con lo moderno, tratar de cierta manera no faltar el respeto ni a la comunidad ni al instrumento. Uh-huh. Porque uno tiene ciertas técnicas más modernas, como dicen ahora, podrán cuestionar mis métodos, pero no mi resultado, al fin y al cabo. Claro. Porque es eso, tratar de llegar a un resultado, tal vez no con los métodos más ortodoxos del asunto. ¿Cómo aprendió Ancatu a hacer luriri? ¿O cómo está aprendiendo, digamos? ¿Tiene maestros, maestras, instrucción? Es difícil hablar de un maestro en particular. Como digo, esto es bien particular. Yo tengo mucho contacto con indígenas. Uh-huh. Particularmente en lo actual, estoy trabajando con muchas comunidades mapuches, sobre todo acá en la región del Maule, como en la región metropolitana. Uh-huh. Me estoy yo enfocando en algo que jamás lo pensé, que es yo ser, como dicen los andinos, el yatishiri. Uh-huh. El kimelfe, que dicen los mapuches. Uh-huh. El profesor. Es bien curioso porque trabajar yo como winca, enseñándole a los indígenas, ha sido algo bien particular. Pero es más que yo enseñarle en sí, yo enseño pequeñas pinceladas, pero es un mutuo aprendizaje. Uh-huh. Es una cosa que entre todos nos vamos nutriendo. Ellos me van muchas veces con dudas, vamos aprendiendo. Pero profe, como digo, Kimelfe, yo vi que mi abuelo hacía esto de tal y tal manera. Intentémoslo. Y así vamos variando, también van haciendo nuevos instrumentos de la misma manera. ¿Sabe, profe, que yo vi este instrumento en tal parte? Estudiémoslo, tratemos de hacerlo, y si resulta, después esto se repercute en las clases. Claro. Que también trabajo bastante con eso. Estoy haciendo clases, como digo, tanto en nuestra región como en Santiago, en la región metropolitana, para distintas comunidades. Eso es importante, tiene que ver, bueno, con la transmisión de un poco del aprendizaje, pero más que eso, quizá el hecho de aprender en colectivo es importante. Es muy importante esto. La música indígena es colectiva 100%, es comunitaria. Un instrumento solo no se concibe. Además que cuando hablamos de música, de instrumentos musicales, dentro de la cosmovisión indígena es bastante extraña esta palabra. Muchas veces son artefactos sonoros. No cumplen una función instrumental occidental como la vemos nosotros. No, esto va acompañado de otra cosa, es algo más. Muchas veces desde lo lúdico, pasando por la guerra, muchas veces instrumentos de guerra, instrumentos para hacer llover, aunque nosotros lo veamos tan como casi gracioso, una caricatura el hacer un instrumento para hacer llover, es así. Tenemos instrumentos para la rogativa de lluvia, instrumentos para el amor, instrumentos en distintas instancias. No es una guitarra que va a estar tocando para el amor, para la guerra, para lo religioso, no, acá hay instrumentos tan temporales que se ocupan solamente en una fecha muy particular, así. Claro. ¿Cuáles son los instrumentos, más o menos, yo sé que son muchos ahí, acá en el taller hay una, parece museo, pero solo para ilustrar a quienes escuchan, ¿qué instrumentos podrían encontrar en su taller, o en sus fotos, o en sus redes, que después comentaremos? Pues bien variado. Sin querer, no me he enfocado mucho en la música mapuche este último tiempo. Por lo mismo que estoy trabajando con comunidades, me he tenido que especializar un poco más en eso, desde las tutrucas, pifilcas, piloilos, algunos tambores, que nosotros solamente conocemos el cultrún, el cultrún tradicional, pero hay otros tambores, hay otras variedades de tutrucas, no solo la redonda, trabajamos con las tutrucas largas, estas de caña, y así, instrumentos andinos de distinto tipo, estamos trabajando con ocarina, cerámica, es bien variado, los materiales más insólito de repente pueden sonar. Se puede hacer un instrumento con un hueso, con una pluma, obviamente caracoles. La naturaleza en sí nos nutre para hacer lo que nosotros pensemos. Super. También hay instrumentos de otras latitudes de Latinoamérica, me imagino. Latinoamérica en general, sí. Este oficio es bien variado en ese aspecto. Desde Mesoamérica, instrumentos mayas, aztecas, de la Amazonía, de Norteamérica, las flautas nativas, que están como muy en boga, lo mismo los tambores nativos de Norteamérica, el tambor chamánico, es un instrumento que está muy, es como el instrumento de moda, que todos quieren tener un tambor chamánico. Y sí, lo estamos fabricando y nada, pues de nutrirnos, como digo, en la naturaleza. Yo soy un privilegiado de decir que nací en una zona completamente rural, donde tenemos de todo. Tenemos las maderas para trabajar, los vecinos matan, por ejemplo, chivos, cabros, que esos cueros son, para mí, valen oro. Claro. No como mucha carne, pero cuando están trabajando ellos en la muerte de este animal, yo hago fiesta porque voy a tener materiales para mis instrumentos. Tanto, como digo, el cuero, los huesitos, hacemos flautas con esos huesitos, los cuernos de los distintos animales, los vacunos, los chivos, todo suena. Solamente hay que buscarle por dónde. Buscarle el punto. Ya, pues bueno, vamos cerrando acá ya con Gonzalo Ancatu, desde Sagrada Familia. ¿Dónde las personas que escuchan esto pueden ver fotos de sus instrumentos, conocerlo, contactarlo? Sí, por redes sociales, en Instagram como Gonzalo Ancatu Gutiérrez. En Facebook por Gonzalo Gutiérrez Ancatu de Lo Valdivia. Y nada, pues cuando anden por estos barrios, visítennos. En Lo Valdivia, un sector pequeñito, bien empeñosa la gente por estos barrios. Lo Valdivia, como una Sagrada Familia, provincia de Curicó, región del Maule. Ya pues, muchas gracias por nos participar. Nos vemos, que esté muy bien. De esta edición, gracias. Sin igual, de infinita belleza, una herencia sin igual, de infinita